Ahora. Buenas noches. Esto es Un Punto Azul, el programa que la agrupación astronómica Magallanes de Jerez realizamos desde Pizzería Las Delicias para todo el que quiera oírnos. Pequeño fallo técnico al entrar, que ha hecho que estuviéramos en silencio 20 segunditos. Pero bueno, ya está solucionado y ya estamos. Saludamos a todos los presentes hoy, ¿día qué? 27 de octubre de 2016. Y bienvenido David Chacón, abro los micros. David Chacón, Agustín Almoril. David, hola. Sí, hola, hola. Agustín. Buenas noches, ¿me escuchas? Perfectamente. Miguel Soto. Buenas noches. Luis Mi Soto. Buenas noches. Don Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera. Buenas noches. Y don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Oh, qué torrente de voz tenéis hoy los dos. Increíble, increíble. Bueno, pues como siempre, programa denso de contenido y si no los hay, pues no los inventamos. Y vamos al turrón. Así que, don Manuel, serpiente. Ajá. Empiezo yo, me toca, ¿no? Sí, señor. Vale. Todas estas, las anteriores entregas del universo gaseoso iba detrás de mis compis, hoy me toca abrir el melón, como se suele decir. Bueno, como sabréis si habéis seguido mi sección, hoy toca una atmósfera que el que más y el que menos se defiende, por lo menos entendiendo algo de entendimiento se tiene sobre la atmósfera terrestre, ¿no? Porque hoy tenemos la protagonista es el tercer planeta en dirección desde el Sol, somos nosotros y como la atmósfera de la Tierra es tan compleja y la conocemos evidentemente mucho mejor que la de los demás planetas, debido al contenido, voy a dividir el universo gaseoso de la atmósfera de la Tierra en dos ediciones. Esta primera, en la que hablaré de la evolución de la atmósfera terrestre, su composición y la distribución que tiene. Y para una segunda edición, el jueves que viene, o bueno, cuando sea, hablaremos de la dinámica, de cómo funciona y cómo se mueve, que es también muy, muy interesante. Pues podemos empezar, como siempre, con un poquito de historia. ¿Cómo llegamos a tener la atmósfera que tenemos ahora en la Tierra? Pues, como todos los planetas rocosos, como ya he dicho en las otras ediciones, los planetas rocosos tienen atmósferas derivadas, o sea, no fueron primigenias. Y la Tierra no es una excepción. E incluso yo diría que la Tierra es una excepción porque ha cambiado más veces de atmósfera que el resto de los planetas. Ahora entraremos. La atmósfera primigenia de hidrógeno y helio, que era lo que quedó más liviano de la formación del sistema solar, se perdieron, no bien por la falta de gravedad de la Tierra para atrapar a estos elementos tan ligeros, hidrógeno y helio, o bien por la radiación ultravioleta que en las primeras épocas de la Tierra llegaba hasta la superficie y esa radiación era tan intensa que destrozaba las moléculas de hidrógeno. Entonces, nos quedamos en muy poquitos miles de años sin hidrógeno y helio. ¿Qué gases empezaron a formarse? Pues los mismos, o digamos los que nos unen al resto de los planetas rocosos que al principio del sistema solar eran todos activos. o sea, lo que se llama una atmósfera de desgasificación. O sea, que los gases que estaban mezclados en la corteza terrestre o en el manto se empezaron a escapar y se liberaron dando esta nueva atmósfera. Ya son conocidos estos tipos de gases por el programa anterior de Venus. Estos gases debido a la actividad geológica del planeta, pues son, entre otros, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, vapor de agua y algo de nitrógeno. Así que y algo de monóxido de carbono también. El tema de esto puede acabar igual que acabó con Venus en esta primera etapa, teniendo en cuenta lo que pasó hace entre 4.100 y 3.800 millones de años, que fue el bombardeo tardío masivo. Eso aumentó muchísimo, pero en grandísimas cantidades, el vapor de agua o el agua líquida ya, de por sí, en cuanto se enfrió un poco. Así que tenemos, pasados unos 3.700, hace unos 3.700 millones de años, un ambiente muy parecido a Venus. Pero hasta aquí podemos llegar con la semejanza de la Tierra con Venus. En ese momento, después del bombardeo tardío masivo, lo que pasa en la Tierra es que, como la irradiación del Sol es un poquito menor que en Venus, estamos un poquito más lejos, el carbono, del dióxido de carbono, empezó a ser absorbido por los grandes océanos de la Tierra. Y también el dióxido de azufre, que es otro gran producto de emisiones de gases de volcanes, también se disolvieron en los océanos primigenios. Por lo tanto, pasó de esta atmósfera que tiene Venus ahora a ser dominada, al eliminarse el dióxido de carbono, a pasar a carbonato, y el dióxido de nitrógeno a pasar a nitrato, todo disuelto en agua, se quedó solo en la atmósfera el nitrógeno. Así que hay una segunda etapa en la vida de la Tierra en la que tuvo una atmósfera dominada por el nitrógeno. El paso siguiente, eso sería una primera transformación. Como dije al principio, la Tierra es de los pocos que tiene una segunda transformación. Y esa, os suponéis, ¿Cuál va a ser? Porque cuando ya estamos rondando los 3.000 y pico millones de años atrás, apareció una cosa que de momento no se ha encontrado en otro sitio del sistema solar, que es la vida. La vida empezó a... los primeros indicios que se tiene la vida o que se entiende ahora por los estudios de la vida primigenia fueron bacterias que se llaman que no utilizaban el oxígeno, anaerobias, y utilizaban el azufre y el nitrógeno de combustible. ¿Qué hacían este tipo de bacterias? Pues gracias a la luz solar y a esa energía química que tenían esos compuestos disueltos en el agua, utilizando también el subsuelo o la superficie de los océanos, transformaban por fotosíntesis el carbono, lo fijaban en sus cuerpos, o sea, retiraban carbono de la atmósfera y lo fijaban, y además tenían un elemento de desecho con la que contaminaron toda la Tierra. Y ese elemento de desecho de ese producto es el oxígeno. Así que gracias a estas bacterias, que todavía en algunos sitios someros de agua somera, de litorales, se pueden ver grandes formaciones como de bultos redondos, llamados estromatolitos. Estos fueron bacterias, acumulaciones inmensas de bacterias que, utilizando el azufre o el nitrógeno más la luz del sol, fijaban carbono y desprendían oxígeno. Tanto oxígeno desprendieron que a los pocos millones de años de aparecer estos estromatolitos, cambiaron por completo la composición de la atmósfera, llegando a esa contaminación a llegar a ser el segundo componente más importante de la atmósfera, que es el oxígeno. A partir de esto, pues digamos que la historia se ha normalizado un poquito. Ha habido épocas de la Tierra en que ha habido un poquito mayor proporción de oxígeno, otras menos, pero más o menos se ha logrado un equilibrio, que en esta parte del equilibrio hablaré en la siguiente entrega de la atmósfera de la Tierra. Así que podemos llegar ya a la composición que tenemos actualmente. En esta composición sería un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, 1% de argón, un 0,4% de vapor de agua y un 0,04% de dióxido de carbono. Y ya después cantidades menores de neón, helio, metano, criptón, hidrógeno, óxido nitroso, monóxido de carbono, xenón, ozono y dióxido de nitrógeno. Me quiero, antes de seguir con la composición en altura de la atmósfera, le quiero dar un papel particular a un compuesto que lo he mencionado ahora mismo, el ozono. El ozono es muy, muy importante en la Tierra. Es derivación de la contaminación que hicieron las primeras bacterias anaerobias, que no consumían oxígeno, sino otros productos. Ese ozono se produjo cuando se contaminó toda esta atmósfera y subió a las capas altas, concretamente a la que será, ya después lo diré, la estratosfera. La luz ultravioleta del sol incidió en las moléculas de oxígeno y las partió, de hecho las sigue partiendo, pasando a oxígeno atómico. Las pocas moléculas de oxígeno molecular que existen, más el oxígeno atómico, por medio de esta radiación ultravioleta, se juntan, la absorbe completamente la radiación ultravioleta y se forma una molécula de 3 átomos de oxígeno, que es el ozono. Curiosamente, el ozono absorbe en el 97-98% de la radiación ultravioleta del sol. Y es precisamente, curiosidades, la ausencia de que no llegue de esta radiación en la superficie terrestre hace que la vida en la Tierra, debido a que las moléculas que se transmiten por la vida, el ADN, es muy susceptible a romperse por la radiación ultravioleta, ha permitido esa capa de ozono que la vida subsista en la Tierra. Y es precisamente, curiosidad del destino, digamos, es un subproducto de la vida el que ha causado, a la vez que sea, protección para la vida. Así que esto sería, digamos, por eso quería hablar del ozono, que ahora comentaré por dónde anda. Y bueno, que alguna, por aquí tenéis alguna cuestión o sigo para adelante. ¿Qué pasa, no? Pues sigo, ¿no? He pillado a mis compañeros sin micrófono. A nadie. Sigue. Sigo. Bueno, pues ya me quedaría, ya he dado la composición y he dado la historia, pues ahora cómo está distribuida, ¿no? Siempre en las atmósferas hablar de hasta dónde llega una atmósfera de un planeta es complicado, ¿no? Pero digamos que se extenderá sobre unos la última es que casi no es atmósfera. Entonces, atmósfera de verdad serían unos 110 kilómetros de altura. Se suele dividir en cuatro partes. La primera, de 0 a 10 kilómetros de altura, se llama troposfera. La segunda, de los 10 a los 50 kilómetros de altura, la estratosfera. De los 50 a los 80, la mesosfera. Y de los 80 ya hasta más allá, digamos, lo que se llama ionosfera o exosfera. Cada una tiene curiosidades, así que por eso directamente están divididas así, ¿no? Porque cada una se comporta de una manera distinta. Por ejemplo, la troposfera tiene la mayor densidad, evidentemente, porque la atmósfera se agrupa, las zonas más bajas tienen mayor densidad. No te emociones, que quitas sí. El micrófono y no ya, nos enteramos. Ya. Es que ya estoy llegando al final del papel. Y ahí está. Entonces, esto lo tengo que mejorar para la siguiente edición. Lleva ahí un rato peleándose con el papel, cogiéndolo más o menos, y llega su compañero y se lo pone exactamente igual que lo tenía. Perdona. Bueno, voy comentando lo que me queda. En la troposfera es donde está la mayor parte del vapor de agua de toda la atmósfera. Entonces, es donde normalmente los libros de ciencia de estos de bachillerato y de la ESO comentan de que el ciclo del agua, en donde se reside el ciclo del agua en la atmósfera, en la troposfera. Es prácticamente, para definir dónde acaba la troposfera, es, digamos, donde llegan las nubes más altas que podemos observar desde la Tierra, que serán los cirros, que están a unos 11 kilómetros por ahí, o 12, en las zonas ecuatoriales, y un poquito más baja el nivel en las zonas polares. ¿Qué tiene de particular también la troposfera? Pues que, aparte de esto, grosor variable, que conforme se asciende en la troposfera, disminuye la temperatura. En la nivel del mar tenemos unos agradables 20 y tantos grados de mínima, o sea, de media, que diga, y al final de la troposfera podemos llegar a los 50 grados bajo cero. La siguiente capa varía el tema, y porque podríamos pensar que contra más alto subimos, más frío va a hacer, pero es mentira. Llega una capa que hace de transición entre las dos, que se llama tropopausa, y llegamos a la estratosfera. La estratosfera se llama estratosfera porque ya una de las características que tenía la troposfera, que era que hay movimientos verticales de aire, no existe en esta capa. Y entonces la atmósfera se comporta de forma laminar, que se llama en física, en forma de estratos, láminas. Por eso se le llama estratosfera. Es evidentemente muy calmada comparada con la troposfera. Se ha bajado ya mucho la densidad, pero tiene la importancia de que ahí está la famosa capa de ozono. Sobre esa altura es donde el gas ozono es más denso, y es precisamente donde ahí teníamos el filtro de los rayos ultravioletas. En la estratosfera, con la temperatura pasa al contrario. Conforme subimos en la estratosfera, se calienta. Hay lo que se llama una capa de inversión, que es que conforme subimos más alto, aumenta la temperatura. Esto es debido precisamente por el ozono y porque hay iones en la atmósfera que provocan que haya carga eléctrica, y normalmente la carga eléctrica la conductividad eléctrica va unida a la conductividad térmica, y por lo tanto el calor se transmite mucho más fácil en la estratosfera que en la troposfera, y por lo tanto sube la temperatura. La siguiente etapa la tenemos en la mesosfera. La mesosfera llega a los 50 kilómetros. O, por cierto, para un dato, al final de la estratosfera podemos estar hablando de que hay una temperatura de solo 3 grados bajo cero. Habiendo en la final de la troposfera 50 grados bajo cero. O sea que ha subido bastante la temperatura. La siguiente capa, que va de los 50 a los 80 kilómetros, es la mesosfera. La mesosfera tiene ya una densidad muy baja y vuelve a pasarle térmicamente como le pasa a la troposfera, que conforme ascendemos en la mesosfera, la temperatura se enfría. Y se enfría al valor máximo, o mínimo, en este caso estamos hablando de frío, mínimo de toda la atmósfera. Podemos llegar a 90 grados bajo cero. Yo te quería preguntar, ¿el paso entre una capa y otra, que es brusco o hay suave? Una capa, por ejemplo, no se habla, sí, relativamente brusco, no digamos... Pero al si micro. Pasamos de una capa a otra, habrá un espacio, ¿no? Que será intermedio entre las dos capas, ¿no? Sí, de hecho pues tiene de 10 kilómetros a 10 kilómetros y un metro ya no vamos a tener otra capa. No estamos hablando ya de metros. Eso digo. Pero para esa escala de longitudes es relativamente brusco. Vale. No es inmediatamente. Eso. Pero para que la gente entienda que no. Sí, no pasa un que no llegamos a los 10 kilómetros y ya pasamos automáticamente. De hecho, la troposfera tiene una curiosidad que viene dado también por la rotación terrestre, por la velocidad de rotación de las 24 horas que dura nuestro día, que la atmósfera en las zonas polares es mucho más, delgada que en el Ecuador. Pero sigue teniendo las mismas capas. Sí, lo único que es más gorda en todas todas las fases. Mayoritariamente en el Ecuador lo que le pasa es que la troposfera, la más baja es la que llega más alta, por el tema de la circulación de nubes. Las nubes en el Ecuador, los famosos monzones y todas estas lluvias que traen las lluvias tropicales, uh-huh. Las grandes masas de nubes que prácticamente están todo el año en el Ecuador, llegan a unas alturas que no llegan ni por asomo aquí en zonas templadas o en zonas polares. Las nubes arriba en el Ecuador llegan a los 20 kilómetros de altura. Aquí los cirros más altos están a 12, 14 y en el polo no llegan hasta 8 kilómetros de altura. O sea, tenéis que imaginaros la Tierra como ovalada, sí. como un balón de rugby, precisamente más ovalado en el Ecuador. Es achatada, ¿no? Lo que se suele decir. Perfecto. Vale. Pues después de la mesosfera, llegamos a la última, que por tradición se le ha llamado siempre ionosfera, pero ahora en muchos libros lo llaman exosfera también, que está fuera ya casi. La ionosfera vuelve a pasar otra vez lo mismo, lo contrario que en la capa anterior. Conforme subimos en la ionosfera, sube la temperatura. ¿Y eso por qué? Vuelve a pasar que la ionosfera se llama ionosfera porque hay iones. Los rayos ultravioleta descomponen las moléculas y lo transforman en átomos que hacen que transmita muy bien la electricidad y la temperatura. Por lo tanto, cualquier movimiento en la ionosfera se transforma en calor y hace que haya bastante más calor en la ionosfera que en el resto de las capas. La ionosfera es famosa, por ejemplo, porque es donde, para que os hagáis una idea, donde se producen las auroras boreales, en las capas bajas de la ionosfera, en las bajas, ¿eh? Porque la ionosfera se extiende muy, muy, muy arriba. Después hay capas de gases que son muy raros en la atmósfera baja, pero están muy estratificados. Y pues estos gases pueden llegar hasta casi los 800 kilómetros de altura. O sea que la atmósfera, en gases de la atmósfera, hay hasta muy, muy, muy alto. Con esto termino esta primera edición de... Perdonad por los altibajos de voz, si he tenido más bastantes, porque algunos datos los tenía que consultar en papel, porque la memoria no llega, no soy tan prodigio, no tengo la memoria de aquí nuestro compañero David, ¿no? Y entonces algunas cosas las tengo que mirar. Como la siguiente edición será cómo se mueve la atmósfera, qué ciclos tiene, que hay tres importantes, y bueno, curiosidades también de la atmósfera terrestre, que las tiene, ya que es nuestro planeta favorito, ¿no? Porque siempre que nos preguntan, a mí me lo han preguntado, ¿tú que conoces todos los planetas del sistema solar? ¿Cuál es tu planeta favorito? La Tierra. Pues hombre, los otros me gustan mucho, pero es que lo de la Tierra es caso aparte. ¿Eh? Hay tantas cositas. Claro, claro, es el único que tiene cerveza, ¿no? Sí. De momento. De momento. Y espero que nuestro amigo Miguel nos deleite con más cerveza dentro de poco. La próxima semana. Allí. Una pregunta indecente. Indecente. Sí, yo te haré. ¿En qué capa de la atmósfera se produce el efecto este de calentamiento de reentrada de las naves? ¿En todas? ¿O desde la primera? ¿En cuál empieza? Con eso quiero decir, ¿dónde empieza la atmósfera? La estación espacial y los transbordadores espaciales orbitan en la exosfera, en la ionosfera. Sí. Uh-huh. Las capas altas ya están a bastante altitud, pero sigue siendo atmósfera todavía. Sigue siendo atmósfera. Por donde va la estación espacial, y de hecho se cae. Hay que corregir la de altura, porque el rozamiento con la tenue atmósfera hace que se venga. Eso, ¿y el rozamiento de la reentrada? El gordo de la reentrada es cuando ya empieza a tener un poquito de más densidad, que supongo que será la zona entre la ionosfera y la mesosfera. Bien. Ahí es donde la mesopausa, en la que se llama la zona en medio, porque todas las palabras que he dicho, en las capas que tú me has comentado antes, sí, que es la que cambia de propiedades, se le pone detrás la palabra pausa. Entonces hay tropopausa, estratopausa, mesopausa. Bien. Y a veces y incluso menopausa. ¿Vale? Es que lo siento por si el vocabulario es un poquito complicado, pero es el que es. Es que hay que otro. Se explican los términos, pero lo más económico es decirlo después. Claro. Así que la semana que viene más. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo ahora la duda que tengo es de cuántas sandías hacían falta para las verduras y demás. Y nuestro amigo Agustín es el que nos tiene que aclarar si el verdulero bueno tiene muchas, pocas o cuántas sandías, Agustín. Bueno, pues ahora vamos a ver el tema de la sandía. El tema de la sandía es fácil. Cuando es fácil, contesta menos gente porque dice, bueno, este es muy fácil. Pero bueno, hay cositas que, aunque sean fáciles, hay que saberlas. Este en teoría era fácil, lo recordamos básicamente porque la primera parte era pura aritmética de quebrados o de fracciones, vamos, tampoco tenía, pero bueno, vamos a contarlo. Si os acordáis, era en una frutería que llegaban tres personas, tres amas de casa o tres personas cualesquiera, y querían sandía. La primera pidió la mitad y un cuarto. La segunda pidió un poquito menos, cuarto y mitad. Y el tercero pues pidió la diferencia que había entre ambos. Bueno, esa era la primera pregunta. ¿Cuánto tenía que darle la frutera al tercer personaje? ¿Y cuánto se llevaban entre los tres? Y la segunda pregunta, un poquito más complicada, si era cuánto era el mínimo de cortes que había que dar a las sandías con un cuchillo suficientemente grande, el mínimo de tajos que habría que dar para repartir la sandía. Bueno, el primero lo que pidió es muy fácil, porque si es la mitad y cuarto, pues un medio y un cuarto son tres cuartos. Eso estaba tirado. Esa parte no había interpretación posible. Es decir, el primero se lleva tres cuartos de sandía. ¿Vale? Los problemas de estos de quebrados y de fracciones siempre tienen un problema cuando las personas empiezan, porque eso de dividir una tarta y ahora comerse más trozo de lo que has dividido en la tarta, pues la gente no lo ve. Quieren cuando, una única tarta. Cuando hablas de quebrados, todo el mundo sabe la edad que tienes. Sí, eso ya no, ya nadie. Nadie, no, nadie dice quebrados, dice fracciones. Ya, efectivamente, en realidad son fracciones y siempre has dividido esas fracciones. A ver, se me escapa y digo, sumar estos quebrados. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Efectivamente. Bueno, ¿cómo estábamos? Que bueno, el problema muchas veces es que uno quiere partir tantos trozos. Si uno tiene un pastel dividido en cuatro partes, pues si tú dices, pues vamos a dar cinco cuartas partes, pues todo el mundo busca dónde sacar los quintos. Pues no, cuatro o cinco partes necesitas dos tartas. Necesitas una tarta que está en cuatro partes, cuatro trozos, cinco. Entonces, esto es importante recordarlo porque el problema este se trata no de partir una sandía en todas las partes que estamos diciendo, sino las sandías que hagan falta. Entonces, la primera pide tres cuartos de sandía. Si la primera está pidiendo ya tres cuartos, ya nada más que nos queda un cuarto. Entonces, si la segunda dice que quiere un poquito menos y dice que quiere cuarto y mitad, esta es una expresión más bien de por esta zona, de Andalucía, de quizás en el norte no se diga así y se ha podido interpretar más, o en otras partes del mundo. Entonces, cuarto y mitad se refiere naturalmente a cuarto y mitad del cuarto. Lo que pasa es que nos comemos las palabras. No cuarto, un cuarto más un medio, ¿eh? Porque un cuarto más un medio sería lo mismo que ha pedido la primera y la primera menos la segunda sería cero. Esa no es la solución si alguien la había pensado, ¿vale? Entonces, cuarto y mitad es un cuarto y la mitad de un cuarto, que es un octavo. Un cuarto más un octavo, igual que antes eran tres cuartos, para eso son tres octavos, porque un cuarto son dos octavos. Dos octavos más un octavo, pues tres octavos. Entonces, la primera ha pedido tres cuartos y la segunda estamos diciendo tres octavos. Fijaros, si este problema se hubiese enunciado de otra forma, todo el mundo diría, uy, qué fácil. Si hubiese dicho la primera, yo quiero tres cuartos de sandía, la segunda hubiese dicho, yo quiero, dame la mitad de lo que le vas a dar a la primera. La mitad de tres cuartos, pues más o menos es fácil calcularlo. Y si la tercera hubiese dicho, pues a mí dame lo mismo que la segunda, pues ya estaba solucionado. ¿Cuánto se lleva la diferencia entre la primera y la segunda? Pues tres octavos también, porque resulta que tres octavos es la mitad de tres cuartos. Luego la tercera se lleva, o el tercero, tres octavos. Entre los tres se llevan, si sumáis tres cuartos más tres octavos, que son tres cuartos más tres una cuartos. Una sandía. Una sandía y media. Una sandía y media. Tres cuartos más tres octavos. Y tres octavos son seis octavos, que son tres cuartos. Tres cuartos más tres cuartos, una sandía y media. Pues esas eran las dos soluciones. Pero después estaba el tema del corte. ¿Cómo cortar esa sandía, no? Hay quien quería cortarlo en muy pocos trozos, pero no. Tres son muy pocos porque hay que repartir la sandía. Entonces, lo más fácil es la primera sandía con un cuchillo grande, pues hace dos tajos, la mitad vertical y la mitad horizontal, sin separarlas todavía. Y entonces, de dos tajos tenemos cuatro cuartos. ¿Lo entendéis o no? Sí. Es fácil, ¿no? Y eso lo hace cualquier frutero con, vamos, con la nariz. Haces papa y te parte la sandía en cuatro partes iguales. Entonces, ya tenemos cuatro cuartos. Pues ya llevamos dos cortes. El tercer corte sería coger un cuarto y partirlo por la mitad. Luego ya tenemos dos octavos, ¿vale? Dos octavos separados, un octavo y un octavo. Y nos quedarían tres cuartos. Y coge otra sandía, la segunda sandía, y la parte por la mitad. Bueno, pues a la primera le va a dar. Y ya tenemos cuatro cortes. Luego la solución era, el mínimo son cuatro cortes. Le da media sandía y un cuarto a una. Nos quedan dos cuartos y dos octavos. Nos quedan dos cuartos y dos octavos. Pues un cuarto y un octavo para una y otro un cuarto para un octavo para otra. Entonces, como veis, el problema no era muy complicado, era facilito, ¿eh? Bueno, por alusiones, que hoy es el día. A ver si lo has conseguido. No, no, hay gente, ahora voy a decir una solución, que yo digo unas soluciones y hay gente más lista, o no solo más lista, sino gente que vuelva a pensarla y que yo no intento que las soluciones que yo diga sean las únicas. Hay más soluciones y hay posibilidades. Entonces, vamos a ver si eres capaz de dar... No, yo es que, para empezar, no entendí bien el problema. Entonces, para mí que todo era una sandía y que la gente se iba llevando y demás. Entonces, bueno. Por el Avelino me está llamando al teléfono. A ver si está abajo. Asómate a la ventana, pues. Yo, contestarle por yo la verdad que lo único que conseguí es demostrar que es única y que estaba acotada la solución. No, ahí no puede pasar. Muy bien, José Luis. Y la única conclusión que yo saco es que los clientes o clientas de tu frutero son muy puñeteros. Tenemos mala idea. mi frutero no te vende a ti como tú querías ese jaleo para vender una sandía y media. Y media. Y después que no estuvieran buenas. Ahí, encima después, cámbiamela, que esto no está bueno ni demás. Pero bueno. Bueno. ¿Tenemos nuevo? No, pero sí voy a comentar. No tenemos nuevo porque traía una segunda parte, que es que dijimos la última vez que como recibís los programas tardes y tal, que podéis contestar cuando queráis a los chascarrillos, que nosotros comprobamos si lo sabéis o no. Habéis escuchado la solución. Entonces, ha habido Antonio Brunet, una persona que nos ha contestado también a una de las soluciones anteriores. Entonces lo vamos a decir. Antonio Brunet escribe cómics también. Y entonces los cómics que subimos, él ha contestado la solución a través del cómic, no porque nos escuche en un punto azul, aunque a partir de ahora ya le he dado las soluciones para que pueda también si quiere escucharnos. Y entonces Antonio Brunet, bueno, pues se le ocurrieron otras soluciones que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, lo que planteamos de el aula de niños, bueno, superdotados no, de altas capacidades que se dice ahora, ¿no? De que queríamos repartir 5 niños en 5 sillas, ¿cómo ordenarlo? Él ha dado la solución correcta con las permutaciones, que era el 5 factorial de 120. Pero la segunda pregunta era, ¿cómo podíamos conseguir los 120, pero con 6 niños y 6 sillas? Bueno, yo di una solución que son las permutaciones circulares, que era una forma fácil, porque al sentar todos alrededor de una mesa de una circunferencia, pues volvían a hacer 120, porque es n-1 factorial. Y eso lo podéis hacer vosotros comprobándolo, que el primero ya no hay sentido entre primero y último. Y se pierden unas de estos. Pero ha habido Antonio, que ha dado la primera solución bien, y la segunda se le ha ocurrido otra solución. Esto es ludociencia y sacarrillo, el que las personas saquen otras soluciones, aunque no estén dentro de las soluciones posibles, o aparentemente, o que a mí no me ha dado tiempo de pensarla, o simplemente ni siquiera se me había ocurrido, ¿no? Él ha comprobado y ha propuesto como solución que las combinaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3 también son 120 combinaciones, ¿vale? Entonces, él ha preguntado si esa podía ser una solución. Y efectivamente, después de pensarla, la podemos pensar conjuntamente, pues eso puede ser una solución de la siguiente forma. Si colocamos dos filas de 3 pupitres, la primera fila tiene 3 pupitres, los primeros, hay 3 primeros, y la segunda fila, pues otros 3 pupitres. Entonces ya tenemos 120 combinaciones mezclando primeros y segundos, nada más que habría primero y segundo, no primero, segundo y tercero, y es una forma que podría ser también, entiendo que aceptada. Entonces, es una solución también ocurrente. Da la casualidad en este caso, que son 6, que las combinaciones de 6 y 3 son 120. En otros casos no ocurrirá, o sí también, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es todo. Hoy no traigo, estoy prefiriendo, ahora ya, dependiendo del tiempo cómo nos manejemos, estoy prefiriendo traer solo la solución y un chascarrillo nuevo cada semana, pero a partir de ahora pues ya vemos si podemos hacer las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? Pues muy bien. Venga. Pues ya que hemos hablado de profesores, escuelas y sandías antiguas, pues ahora retomo yo con lo mío. Y me voy a hablar de la historia de la paralaje. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, del libro Viaje a las estrellas de Guillermo Abramson, el cual recomiendo, hemos visto intuitivamente qué es la visión binocular, qué es la paralaje y demás, y que a fin de cuentas era un problema técnico y una pequeña operación matemática. Y el último día comentábamos que, bueno, esa operación matemática de trigonometría, que ya los griegos la controlaban. Entonces nuestra historia pues va a comenzar antes de ayer. O sea, nos vamos al siglo VI antes de Cristo, y en este momento entran los músicos con el instrumento en la mano. Perdón, me he ido porque acaba de llegar nuestro escritor ilustre, don Avelino Sáez, al que hace ya tiempo que no vemos y que se agradece que nos acompañe hoy por aquí. Don Avelino, buenas noches. A ver si puede saludar usted ya, por favor. Buenas noches. Hoy he podido escaparme un rato. He hecho pella, aunque estas no son horas de hacer pella, de luego. Creo que tengo excusa y todo. Que don Avelino diga, trabaja donde trabaja, he podido escaparme esta noche. Tiene su WhatsApp, ¿no? Bueno, que se nos va el santo al cielo. Estábamos en el siglo VI antes de Cristo, cuando la visión del mundo en Occidente pues va a sufrir una serie de cambios drásticos. Entre los cambios más relevantes que podemos destacar es el nacimiento de la ciencia. Tales de Mileto ya plantó la semilla de la ciencia al postular que a la pregunta de qué está hecho el mundo, pues él habla de que no corresponde preguntarse sobre los caprichos de los dioses, sino que simplemente observando la realidad, observando minuciosamente la realidad, podríamos dar una explicación de qué es lo que está ocurriendo. Es fácil observar que la naturaleza pues tiene mucha regularidad. Existe el ciclo del día y de la noche, el ciclo de las estaciones, la lluvia, la siega, la siembra, incluso hasta los eclipses eran predecibles. Tales llegó a la conclusión de que a las preguntas sobre el mundo natural no había que hacérselo a un oráculo, sino a la naturaleza misma. Ellos hacían las preguntas, ellos también daban sus respuestas, evidentemente, que ahora mismo las vemos como respuestas ingenuas. Pero bueno, fue un paso muy grande el decir, bueno, que llueve no es porque los dioses están llorando, sino porque hay un motivo y ya está. Tales y sus seguidores también sugerían que existía una sustancia que se conservaba y que, transmutándose, generaba las demás. También comprendía que el mundo obedecía una serie de reglas y que eran las responsables de la naturaleza. La estructura del universo y la posición de nuestro mundo también fue uno de los temas recurrentes en los distintos sistemas filosóficos. El modelo geocéntrico, donde nuestro mundo está en el centro del universo, tiene una atracción intuitiva, bueno, pues que duró, se mantuvo como favorito pues muchísimos siglos, ¿no? Tales, por su parte, ya conjeturaba que el mundo era un disco flotando en un océano infinito. Anaximandro era otro filósofo griego. Él pensaba que el mundo pues tenía forma de cilindro. Bueno, ahí cada uno hacía de su capa un sayo y cada uno pensaba, tampoco había que demostrarlo, ¿no? Pero bueno, el que ya sin Pitágoras, ante la evidencia astronómica que proporcionaba los eclipses de luna, concluyó que el mundo era esférico. O sea, ya Pitágoras decía que la Tierra era una esfera. Es más, Eratóstenes, en el año 200 antes de Cristo, midió la circunferencia de nuestro planeta. Y para ello utilizó la tecnología más alta que había en aquella época, que era una vara de mimbre. ¿Palito 2.0? Palito 1.0. O 0.1. Una varita de mimbre, una recua de camello y una regla de tres simple. En verdad, lo que yo creo que utilizó fue ingenio. Eso, y cerebro. Iba mucho a decir, cerebro. Se me, el palito, los camellos, pero si no hay mollera, que piensa un poquito más de lo normal, no se llega. Es increíble, vamos, lo de este hombre. Eratóstenes escuchó que en la ciudad de Siena, hoy Asuán, el sol pasaba por el punto más alto del cielo al mediodía del comienzo del verano, de manera tal que una vara clavada en el suelo verticalmente no proyectaba sombra. en Alejandría eso no ocurría. Entonces, él midió la sombra de una vara vertical y encontró que caía sobre, que caía sobre el suelo formando un ángulo de 7,2 grados. Es decir, la diferencia de latitud entre Siena y Alejandría era de 7,2 grados. Si lograba medir la distancia entre Siena y Alejandría, razonó, podría calcular sencillamente la circunferencia de la Tierra. Si a 7,2 grados corresponde cierta distancia, a 360 grados, pues X. Pues nada, a medir la distancia. Mandó la recua de camello, mídeme la distancia, y le dijeron que eran 5.000 estadios. De modo que 7,2 grados eran 5.000, como 360 eran 250.000 estadios. ¿Cuál es el problema? Bueno, si el estadio que estaba hablando era el estadio griego, el resultado equivale a unos 46.000 kilómetros, ¿vale? Esto es un error de un 15%. Pero si el que usó era el estadio egipcio, que es un poquito más corto, el error que cometió apenas era de un 1%. O sea, algo impensable para esa época. Prácticamente midió la circunferencia de la Tierra simplemente usando el ingenio. El modelo geocéntrico pues fue evolucionando y fue complicándose, porque tenían que ir acomodando pues los distintos fenómenos que se habían observado por los astrónomos. Tras el ídolo de nuestro amigo José Luis Parra, Alejandro Magno, cuando conquistó Babilonia y demás, incorporaron todos los datos que los babilonios tenían. Y claro, de esta manera el sistema se fue perfeccionando, pero a la vez se fue complicando para explicar todos los movimientos de los astros, ¿no? Por ejemplo, recordad que en el mundo antiguo el cielo se organizaba por esferas y demás, pues tuvieron que añadirle más esferas, además de otras esferas que estaban engarzadas unas con otras, famosos epiciclos y los deferentes, y que iban moviendo a los distintos planetas en sus distintos caminos. Bueno, yo con esto lo dejo y la semana siguiente seguimos un poquito más. Ahora, antes de terminar, nos quedan 10 minutitos, pues don José Luis Pi nos va a hablar un poquito sobre las supernovas. Sí, es una idea que he tenido de lo estaba comentando hace un momentito con Lito, de hacer una sección de 3 o 4 capítulos hablando de las supernovas, que creo que no lo hemos ya traído nunca o hace mucho que no traemos, tipos y su importancia que tiene para conocer el universo. Y esto me lo ha traído a pensar el artículo que hay en la revista de octubre de la revista Astronomía, que comentamos la semana pasada o la otra, sobre los artículos que traen. Como sabéis, lo comentamos todos los meses. Y un artículo se llama Supernovas iluminando el universo. Es de Inmaculada Domínguez Aguilera, que es catedrática de Física y Astrofísica en la Universidad de Granada. Y dice, las observaciones de supernovas tipo 1A lejanas nos muestran el ritmo de expansión del universo, su reciente aceleración y anterior desaceleración. Estos resultados han desvelado la existencia de la energía oscura que actualmente domina la expansión. ¿Qué es esta misteriosa energía? ¿Podrán las supernovas iluminar su naturaleza? Eso es, digamos, que el subtítulo, ¿no? Y os quiero comentar el artículo, me ha parecido muy interesante. Lo ideal es que vayamos a la revista y lo leamos en su profundidad, pero me gustaría comentaros para la audiencia y para vosotros. Bien, pues en un principio los astrónomos, los científicos primeros, creían que todas las estrellas que veíamos en el firmamento pertenecían a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, ¿vale? Entonces había una controversia porque empezaba a haber una corriente diciendo no, que había otras galaxias fuera, había otras cosas fuera que también eran galaxias, ¿vale? Y se empezaron a hacer pues mediciones y de repente se dieron cuenta que había de repente unas estrellas muy brillantes que de golpe, por ejemplo, una muy famosa que hubo en la galaxia de Andrómeda, que eran nuevas, le llamaban novas, ¿no? Novas, estrellas novas, ¿vale? Y entonces, pues, como eran tan brillantes, ¿De acuerdo? Pues decían que era imposible que, estando en otra galaxia, la viéramos nosotros tan brillante desde aquí. Que todo era todo lo que veíamos era nuestra galaxia, ¿vale? Hasta el momento. Después llegó Henrietta Leavy, que empezó estudiando unas estrellas variables muy concretas, que empezó a estudiarlas en la constelación de Cefeo, y por eso se les llama variables cefeidas. Y se dio cuenta, esta mujer tan inteligente y brillante, que el brillo de estas estrellas varía de forma regular con el tiempo, ¿vale? Varía de forma regular con el tiempo. De manera que podía establecer una correlación entre el periodo de la estrella, el periodo de pulsación y su brillo intrínseco. Claro, esto nos hace ver que es un faro cósmico. Es decir, si tú sabes, viendo el pulso que tiene esa estrella, su luminosidad real y la que te llega a ti, realmente después de atravesar todos esos kilómetros, puedes calcular, con unos cálculos no demasiado complicados, la distancia a la que están. Y estas variables cefeidas nos ayudaron a medir distancia. Y se dieron cuenta, por ejemplo, que bueno, a raíz de ahí Hubble tomó estas mediciones de cefeidas, empezó a medir, y se dieron cuenta que, por ejemplo, las que habían descubierto en Andrómeda estaban muchísimo más lejos de lo que cualquiera podía pensar en aquella época. O sea, que realmente sí había otras galaxias, ¿no? Hubble, pues a raíz de todas estas observaciones de cefeida, además las cefeidas más cercanas a nosotros las habíamos calibrado por otros métodos, por ejemplo la paralaje, del cual estamos recibiendo un intenso curso con la intervención de Joaquín, ¿vale? Como ya las podíamos calibrar, pues las que están más lejos, pues las teníamos calibradas y nos daban una distancia bastante, bastante adecuada y bastante fehaciente, real, ¿no? Hubble entonces se dio cuenta, al medir estas distancias a galaxias lejanas, que todas las galaxias estaban alejando lo que conocemos con la expansión del universo. ¿Okay? La expansión del universo, la ley de Hubble, cuanto más lejos está, más deprisa se alejan, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y si todas se alejan, si todas vemos que se alejan y cuanto más lejos más se alejan, entramos en lo que es la teoría del Big Bang de origen del universo y de la expansión del universo. ¿Realmente se expansiona el universo desde el principio al mismo ritmo? ¿El universo se expansiona continuamente hasta el infinito? ¿Se está frenando? Esas son las preguntas que hoy en día nos hacemos. Pero claro, para medir si el ritmo de expansión es el mismo ahora que hace 5.000 años, o sea, 5.000 millones de años, quiero decir, pues tenemos que mirar cosas muy lejanas. Y para medir cosas muy lejanas no nos sirven ya las cefeidas. Las cefeidas nos sirven para cosas más cercanas. Nos hacen falta unos faros cósmicos mucho mejores. Y ahí es donde entran las supernovas de tipo 1A. ¿Vale? Las supernovas de tipo 1A son los mejores faros cósmicos que hasta ahora tenemos. ¿Por qué? Bueno, si entro en el tema de describir las supernovas y las novas, pues ya os contaré toda la clasificación y demás. Pero os tengo que decir que las de tipo 1A son novas que no tienen traza de hidrógeno, han quemado todo su hidrógeno, y sí tienen traza de silicio. O sea, mira el espectro, mira su espectro y sabes que esa es una de tipo 1A. La de tipo 1A, ¿por qué son tan buenos faros? Bueno, están por todas partes, ¿vale? Y es una. No hace falta un faro que sea muy constante, que sea muy, muy poco variable, que todos evolucionen de la misma manera. Y estas tipo 1A son de este tipo, ¿no? Que llegan al máximo de brillo. Y la caída del brillo es muy homogénea y muy calculable y muy predecible. Y además se ha visto también que son enanas blancas, que tienen cerca una estrella masiva, que cogen materia, que llegan al límite casi del Chandrasekhar, y todas se comportan, las que están cerca como las que están lejos, las si es de 1A se comportan exactamente igual, que es lo que nos interesa para hacer esta distancia. Bien, pues este tipo de novas tienen éxito en ese sentido, se calibran muy bien y nos dan unas medidas cuando vemos supernovas 1A tan lejos, que es que el universo se está expandiendo cada vez más deprisa, no cada vez más despacio como creíamos hasta ahora. Dicen que es como si fuera tirar una piedra hacia arriba, tiras una piedra hacia arriba y en vez de esperar a que baje, sigue más para arriba cada vez. ¿Qué es lo que ocurre en física cuando una cosa se va cada vez más acelerada? Pues hay una fuerza que las empuja, ¿vale? Si no hay fuerza, primer principio de Newton, de inercia, o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Bueno, pues estas se están acelerando y resulta que todas las medidas, tanto de este tipo de novas y supernova, como con la radiación de cósmica de fondo y otras series de medidas metidas en coctelera, nos dan que el universo se está acelerando. ¿Qué es lo que acelera? Porque si hay solamente gravedad, la gravedad tiende a frenarla, ¿vale? Pues ¿qué es lo que está acelerando el universo? Pues simplemente tenemos dos cosas muy importantes y está muy lleno el universo, que es la energía oscura y la materia oscura, ¿vale? Se supone con estos cálculos que la energía oscura es el 74% de todo el universo y la materia oscura el 22% de todo el universo, siendo los átomos, que son lo que forma la materia tradicional, como solemos decir, solo un 4% de lo que conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ahí se abre qué? Pues se abre un abanico de cosas. No sabemos ni la materia ni la energía oscura. O sea, la materia oscura no sabemos de qué está compuesta, de qué partícula, ni mucho menos sabemos qué es la energía oscura. Pero están ahí, están. ¿Por qué? Porque si no, no estaría acelerándose el universo. Estaría frenándose. Esto que abre un abanico importante de investigación. O sea, no hemos descubierto el Big Bang y el periodo inflacionario y ya está todo terminado. ¿Qué va? Está todo por descubrir. Para nuevas generaciones de científicos y de físicos, ahí tenéis, ¿sabes? Campo virgen prácticamente para descubrir cantidad de cosas. Una pregunta, José. Una preguntita. Tan abierta como que no sabemos nada del 96% del universo. Claro. O sea, eso es muy abierto, pero muy, muy abierto. Sí, sí, hay mucho donde investigar, dime. No, la pregunta es que se le dio el nombre de nova no porque fuera nueva, porque en realidad una enana blanca son ya... Malucita, sí, bueno, pues, ¿no? Porque la veíamos por primera vez. Por primera vez, son cosas que están muy lejos y de repente ves un brillo. Se veía y de repente un brillo se ve. Que cuando es nova, un poco menos, pero cuando es supernova, tiene el brillo, más brillo que todo el resto de la galaxia junta. Entonces, claro, dice, ahí ha nacido una estrella. En el caso de otras novas, sí es realmente que ha nacido. Pero de este tipo 1A, no, es un sistema siempre doble, en el cual hay una enana blanca. Toma materia de la compañera, que siempre suele ser mucho más grande que ella, llega un momento en que se hincha de manera que explota en nova, en una nova o supernova, si supera el límite de Sandar-Secar es una supernova, si no es simplemente una nova, pero como tú dices, no es una estrella nueva, ya estaba la enana blanca ahí. Bueno, pues hemos llegado prácticamente, hemos clavado al final. No, ya nos estamos pasando. Bueno, no, simplemente decir que hay una conjunción, la publicaremos en la web, es Venus y Saturno. Se verá, bueno, Venus ya sabéis que se está empezando a ver. ¿Por la mañanita temprano o por anochecer? Por anochecer. Vale. Se ve un poquito, pero es demasiado poco tiempo el que están. Y con la luz que tenemos en la ciudad es difícil hacer fotografías a Saturno. Y recordar. De esta forma la publicamos el horario que vamos a tener. En la web. En la web. Que os quito el micrófono. Muy bien. Recordar el curso de astronomía, buscado en la página web aamagallanes.es, y nos vemos la semana que viene.